nidos en mi corazón, y una vena va creciendo, destruyendo la ilusión. Hoy me encuentro confundido, casi pierdo la razón. Voy sufriendo, viviendo en la soledad, caminando por las calles, recordando una vez más los momentos tan felices que ya nunca volverán. Saber que va a sufrir las que...